La Vuelta, el programa de los martes a las 6 de la tarde, cuando regresás de tus cosas, por Radionauta FM 106.3. A La Vuelta, invitados, entrevistas, informes sobre temas que te interesan y toda la actualidad económica, política y social de la región. También, por supuesto, la mejor música, con Marta Meleán y Pablo Chipola. Buenas tardes, feliz martes, les hablo de por Radionauta 106.3, las líneas de comunicación, te podés comunicar al 451-6917, que es el directo de la radio, dejá tu mensaje o escribí a la vuelta con Marta, @gmail.com. O si no, te podés contactar por Facebook. Estamos por Pablo Chipola, Chipola con C y Elie, y Marta Leonor Meleán. Les vamos a hablar de la efemérides del día, les vamos a leer cosas de Galeano, algún poema sobre Benedetti, sobre Pablo Chipola. El periodista Sebastián Pordomingo nos deleitará con sus comentarios de fútbol y contaremos con su valiosa presencia. En estos tiempos que vivimos en Latinoamérica, en Chile, Bolivia y Argentina, Pablo Chipola nos hará sus sesudas columnas de actualidad. También la poeta y veterinaria Claudia Paradeda nos envió un audio. También nos enviaron audio Martina y su marido. Y también los vamos a escuchar. Y también hay una canción de Silvia Gómez, una canción folclórica. Silvia Gómez es una gran cantante. Si queda tiempo, les voy a leer otro poema. Y bueno, las llamadas no las pasan al aire, eso ya se sabe. Pero sí vamos a estar atentos para responderles, para traer visitantes que ustedes quieran, para hacer preguntas que ustedes tienen dudas, médicos, científicos, profesores, las dudas que tengan, si quieren que invitemos a un profesional o vayamos a hacerle un móvil donde trabaja. Actualidad, entrevistas, humor, cultura platense, sorpresas cada martes, ideas para compartir, ideas y también problemas para resolverlos juntos. A ver si nos da un criterio sesudo. Y si algo no les conforma, pues díganlo, que para eso estamos. Nuestro diálogo comienza con vos. Esto va para vos. Somos Marta Meleán y Pablo Chipola. Y estamos en A La Vuelta. En los controles, nuestra querida amiga y compañera Tamara Campargo. ¿Qué sería sin ella, sin Tamara? Ay, Dios mío, todos los días le pido algo. Es el alma mater del programa. Gracias, Tamara. Y vamos a empezar con la música de Debussy, Claro de Luna. y con nuestra efemérides del día. Hoy, 29 de octubre, en 1219, se funda la ciudad de Tetela de Ocampo, en Puebla. En 1507, Fernando el Católico nombra al almirante Diego Colón gobernador de las Indias con asiento en Santo Domingo. En 1787, en el Teatro Estatal de Praga, Mozart estrena la ópera Don Giovanni. En 1812, en México, al mando del cura Morelos, que se convirtió en patriota, se funda la villa de Orizaba. En 1859, España declara la guerra a Marruecos por destruir unas fortificaciones en Ceuta. En 1862, en el Teatro Bolshoi, Kameni de San Petersburgo, Giuseppe Verdi estrena la ópera La Fuerza del Destino. Si hay bellas, bellísima ópera, no se la pierdan. 1863, se funda el Comité Internacional de la Cruz Roja. En 1888, en Turquía, se firma la Convención de Constantinopla que garantiza la libre circulación por el Canal de Suez durante periodos de paz y de guerra. En 1921, en Estados Unidos, comienza el proceso del caso Sacco y Vanzetti. Dos anarquistas italianos que son condenados a la horca. 1922. Víctor Manuel III confía el poder a Benito Mussolini y comienza el fascismo en Italia. 1923. Kemal Atatürk asume como presidente de la nueva República de Turquía. Kemal Atatürk moderniza Turquía y echa una mirada hacia el occidente, la occidentaliza. En 1933, José Antonio Primo de Rivera pronuncia el discurso de fundación de la Falange Española, donde establece las bases del pensamiento José Antoniano. En 1945, Jean-Paul Sartre pronuncia la conferencia El existencialismo es un humanismo, punto de partida de ese movimiento. Jean-Paul Sartre se reunía con su mujer, también escritora, Simone de Beauvoir, en un café frente a una iglesia en el barrio latino. Pasaban los días ahí, charlando con sus colegas, entre ellos. 1956, Gamal Abdel Nasser nacionalizó el Canal de Suez. Estalla la guerra del Sinaí. Gamal Abdel Nasser después, a los pocos años, fue asesinado en un atentado. 1964, Tanganica y Zanzíbar se unen en una nueva república que se denomina Tanzania. En 1969, en la Antártida Argentina, se funda la base Marambio. 1989, se celebran las elecciones generales de la cuarta legislatura, ganando el PSOE de Felipe González. Y en esta fecha, en 1917, nació Enrique III el Negro, emperador del Sacro Imperio entre 1046

Amiga, la calle de sol tempranero se transforma de pronto en atajo bordeado de muros vegetales. El rascacielos de la visión despiadada, de un acandilado de poder. Los colectivos pasan raudos como benignos rinocerontes. Y en un remoto batidor de cielo, las nubes son sencillamente nubes. La muchacha cargada de paquetes es una hormiga demasiado obvia y en consecuencia la descarro, pero el lisiado de noble rostro, ese sí avanza como un cangrejo. La monjita joven de mejillas ardientes crece como un hongo sin permiso. El hollín va siendo lentamente rocío y el olor a petróleo se convierte en jazmín. ¿Y todo eso por qué? Sencillamente porque en la primera línea pensé en vos, amiga. Pensé en vos. Hola Marta, un gran saludo para todos en la mesa. Bueno, finalmente se conocieron la gran final de la Libertadores, de lo que habíamos hablado la otra semana, respecto a que River eliminó a Boca en la Bombonera de Buenos Aires. El equipo de Marcelo Gallardo va a jugar la gran final de esta Libertadores 2019. El 23 de noviembre se va a jugar esta final en el Estadio de Santiago de Chile. A pesar de la situación que está viviendo el país hermano, hay que decir en este caso que el presidente de la Conmebol ha ratificado que se va a jugar en el Estadio de Santiago de Chile. La final será entre River y Flamengo de Brasil. Entre ellos, ahí va a estar el ganador de este año 2019 de la Libertadores. Por otro lado, después de lo que fueron las elecciones presidenciales del último domingo, no hubo fecha del campeonato, tampoco de las categorías del ascenso. Recién durante toda esta semana se va a estar desarrollando la fecha de la Superliga y también hay que agregarle a esto y sumarle, por supuesto, también que el último fin de semana previo a las elecciones, el día viernes, se jugó el partido por Copa Argentina entre Independiente frente a Lanús por los cuartos de final en la ciudad de Rosario. Independiente quedó eliminado, Lanús avanzó a las semifinales y va a enfrentar a Central Córdoba de Santiago del Estero. Y con esta derrota de Independiente, el técnico Sebastián Bejarcese el día sábado dejó de ser el entrenador. Fue una decisión finalmente de acuerdo entre el técnico, ex técnico ahora, Sebastián Bejarcese, y los dirigentes, donde tomaron la resolución de que de lo que resta del campeonato hasta fines de diciembre, el técnico de Independiente sea Verón. A su cargo se va a quedar por lo que queda de esta parte del torneo. Recordemos que no termina a fines de diciembre. El campeonato se interrumpe para tener una continuidad después en fines de enero del año próximo. Por otro lado, te decimos que Boca y River van a tener sus respectivos partidos esta semana y después, el fin de semana, se va a jugar una fecha más de la Superliga en la que nos encontraremos con clásicos, como será el caso de Independiente frente a San Lorenzo, y el clásico que se va a estar jugando será el de La Plata, de Estudiantes y Gimnasia, partidos importantes que tendremos para el fin de semana. Por otro lado, en el Mundial de Rugby hay que decir que ya está la gran final, será entre Inglaterra y Sudáfrica. La final del Mundial de Rugby en Japón, quedó eliminado los All Blacks. Esta ha sido la sorpresa del Campeonato del Mundo, porque Inglaterra lo eliminó a los All Blacks, y bueno, uno de los últimos campeones, además había triunfado ya hacía dos campeonatos más. Bueno, fue una gran sorpresa porque todos esperaban que los All Blacks llegaran a la gran final del Mundial de Rugby, pero no va a ser esto, porque el próximo domingo se va a estar jugando por horario de la madrugada argentina la gran final entre Sudáfrica e Inglaterra. A nivel deportivo, algunas categorías del ascenso, como es la B Nacional, se van a estar empezando a jugar a partir del próximo fin de semana. Esto tiene que ver sobre todo en lo deportivo, resaltado porque se dieron las elecciones presidenciales. Así que les mando un gran abrazo y esperaremos por lo que pueda pasar con Boca. Esto lo pongo siempre con un aterisco porque hay que decir, Boca va a jugar el fin de semana un partido importante, por la Superliga, pero al haber quedado eliminado el equipo dirigido por Gustavo Alfaro en la Copa Libertadores en semifinales frente a River, fue un dolor muy grande. Y Alfaro, después de ese partido en la conferencia de prensa, dejó entrever que seguramente dirija hasta diciembre, y una vez que se interrumpa el torneo, lo más probable es que a partir del próximo año, ya 2020, no inicie esa etapa como entrenador de Boca, pero será una cuestión de que tendrá que resolver tanto el técnico con los dirigentes. También hay que recordarles que fines de diciembre llegarán las elecciones en Boca, y bueno, de quién sea el presidente de Boca, el nuevo presidente de Boca, hoy actualmente es Angelici, pero el nuevo se va a conocer dentro de muy pocos meses. Ese puede ser que tome la decisión de que Alfaro continúe o que venga otro entrenador. Así que bueno, habrá que esperar. A la Superliga, también hay que decirlo de esta manera, aparte del campeonato local, tendremos las semifinales de la Copa Argentina y la gran final de la Copa Argentina que se va a jugar este año apenas termina. Así que les mando un gran abrazo a todos y, como siempre, con la información deportiva, tanto lo que pasó, lo poquito que tuvimos este fin de semana, pero lo más destacado fue el Mundial de Rugby que se desarrolla en Japón, donde el próximo domingo va a tener la gran final entre Sudáfrica e Inglaterra. Abrazo grande, Marta. Suerte que frena, fallando y fallando, te largue para. Cuando estés bien en la vía, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni yerba de ayer, secándose al sol. Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga por paz. La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirá. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, y al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejen tirado después de cinchar lo mismo que a mí, cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar, te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Radionauta.com.ar FM 106.3. Yoga integral de la mano de Cris Prieto. Lunes y miércoles 17 y 18 horas. Martes y jueves 19 y 20 horas. También yoga para varones, jueves 17 horas. La primer clase de prueba es gratuita. Sesiones de Reiki y sesiones de stretching. En Casa Beba,

Qué semana. Dios bueno, mío. Bueno, un beso para toda la audiencia de A la Vuelta y bueno, para la gente ahí de los controles, para toda la radio y bueno, uno para vos. Nos vamos a recibir con un montón de ganas. Bueno, así será, Marta. Bueno, novedades para comentar. Hubo elecciones el domingo, no sé si estabas. Bueno, hay tanto para decir que no sé por dónde arrancar, pero bueno, esta columna que llevamos pensaba hablar, empezamos queriendo hablar de una cosa y hablamos de cualquier otra. Es verdad, desprocesamiento de Cristina en dos causas, eso. Sí, esas cosas que llaman la atención, ¿no? Sí, tampoco de las elecciones, dos días, hay dos causas en las que parece que el procesamiento del juez este famoso en Inodoro Pi, Bonadío, no tenían asidero. Una es la de compra de gas licuado, sí, y la otra se desprende de la fotocopia de los cuadernos, bueno, todas esas cosas que se rumoraban la semana que habían aparecido los cuadernos verdaderos, que nunca existieron, pero bueno, todas esas cosas de último momento, el manotazo ahogado que surge. Pero bueno, quedó sí procesada como cohecho pasivo, que tiene que ver algo así como dejar hacer, pero no quedó como jefa de una asociación ilícita. Perfecto. Por una cuestión de papeleo, sí, que es bueno. Muy fácil armar causas con esas cosas. No. Pero bueno, esto que hablábamos de que los jueces empiezan a liberarse las manos y a algunos jueces a ubicarse en su lugar, sí. Y a tomar decisiones sin la presión de un gobierno que los tenía agarrados. Que los tenía agarrados de ya sabéis qué. Para dejar hacer, bueno, esperemos que tengan el valor para, y si no, bueno, que vengan jueces con valor para llevar adelante un montón de causas que hay que iniciar y que hay que investigar de cosas que se hicieron en estos 4 años, que algunas son muy evidentes. Y más allá del enojo que puede haber de parte de la población, tienen que tener su correspondencia en la justicia, ¿no? Y dar mal desempeño en las funciones, esto que tiene que ver con tener empresas o acciones en empresas que se benefician directamente con decisiones del Estado, ¿sí? Incompatibilidad de funciones, de funcionarios públicos, bueno, un montón de cuestiones. La Oficina Anticorrupción, la primera que hay que llevar ante la justicia es a Laura Alonso, que miró para otro lado y dio consejos de cómo zafar de un montón de cuestiones. Bueno, una cuestión escandalosa, como decíamos. ¿Qué más, Marta? Renuncia Carrió. Renuncia Carrió. El problema es que no va a renunciar a causar daño y al odio y a la envidia de que otra vez Cristina gane. Va a renunciar, bueno, a la banca. Lo bueno es que por lo menos los porteños le van a dejar de pagar el sueldo, aunque les encantaría, capaz que se lo querrían subir, porque hace 2 años la votó más del 50%, eso hay que reconocerlo. Me acuerdo. Sí, del mismo modo que hay que reconocer el gran triunfo de Larreta, que se puso en duda en algún momento y ganó cómodamente. Sabemos que los porteños estaba eufórico, afectos a la chetada, así que bueno. Ganó categóricamente, del mismo modo que, bueno, Axel en provincia. Axel, genial. Quizá el triunfo genial, más resonante por la diferencia. De todos modos, Marta, más allá del 48-40 de FF sobre MP, más allá de esa diferencia, ahora falta el recuento definitivo, el escrutinio definitivo. ¿Sabías, Marta, que es el único legal? Todos los números y todos los que festejaron y todos los que se pusieron tristes y todo eso todavía no tiene ningún valor legal. Los telegramas que se mandan de las mesas es para estar informados, pero el recuento del escrutinio definitivo que se hace con los fiscales generales de cada agrupación política, por provincia, etcétera, con la justicia electoral de cada provincia, esa es la única que tiene valor legal. Perfecto. Ahí puede haber algunas modificaciones, puede haber, pero se estima que nada significativo. Se especula, ahí tenemos varias cuestiones que se especulan, pero una es que la diferencia sea un poquito mayor, esto que ha hecho Cambiemos hace 2 años, ¿te acordás que por un supuesto error habían dado ganador en primera vuelta a Esteban Bullrich, cuando Cristina en realidad había sacado más votos en la PASO? Sí, bueno, sí, sí. Es los errores que ocurrieron, y justo cortaron el conteo cuando ella pasaba a ganarle, bueno. Bien que lo aclares. Que podría ser un poquito más de 8 puntos de diferencia. Ah. Y en municipios más pequeños donde ha habido diferencias de 8 votos, de 44 votos, y de ese tipo, también. El escrutinio definitivo podría modificar algún resultado o confirmarlo, ¿no? Pero lo novedoso sería que en algún caso se diera por ganador a alguien por muy poco, y en el escrutinio definitivo se vea que los votos son otros. Así que en esos casos sí van a estar más atentos algunos candidatos a intendentes, porque podría cambiar su suerte. Perfecto. Rumores de traición en el PJ. Sí, Marta, llama demasiado la atención que las PASO hace 2 meses y medio la fuerza de Frente de Todos saque 10 puntos de diferencia sobre Juntos por el Cambio, y con viento de cola de Axel Kicillof y de la fórmula Fernández-Fernández, que finalmente se impusieron con bastante comodidad, es muy raro que se dé vuelta por un amplio margen. Es muy de la sugerente. Nada, ¿sí? De la nada. No. Así que se habla de algunas traiciones, algunos arreglos. Viste que habían circulado, incluso se habían pegado en la calle, así que decían que Frente de Unidad Justicialista vota, o peronista, votaban a Garro. Bueno, era así, no era falso. Algo se arregló. ¿Y qué se habla del gabinete de Alberto? El gabinete de Alberto, por supuesto, es un misterio y debería serlo por respeto, pero se están tirando algunos nombres. Yo estuve buscando en los medios por ahí más confiables, o por lo menos de los que se ocupan de ese tema. De por sí, lo que se habla ahora es de una especie de pseudo gabinete de transición, ¿sí? Con Cafiero Nieto, el hijo de Juan Pablo Cafiero, que fue quien dirigió la campaña, jefe de campaña. Debe tener unos 30 años, ¿no? Más o menos. Sí. Y sí. Guado de Pedro, uno de los fundadores de la Cámpora, que son sus manos derechas, digamos. Está bien. Son los que han tenido se habla de una línea directa con Macri para estar al tanto de los datos. Para tener un análisis, un diagnóstico real y no ficticio, como hizo Cambiemos antes de asumir. Después parece que se sorprendieron con que había un montón de cosas que estaban mal. Si no, hubieran dicho que la inflación se solucionaba tan rápidamente y la duplicaron y hasta triplicaron. Parece que hubo una reunión muy positiva entre candidato ganador y el saliente y perdedor, además de la elección. Hubo una reunión muy positiva de acordar una salida, sobre todo porque estamos en una situación muy crítica con la ley de emergencia alimentaria, con gente que tiene hambre, con escuelas que están caídas a pedazos, claro, con los que están depreciados, digamos que no estamos en la cresta de la ola precisamente. Entonces la idea es, como pidió Cristina, ¿no? Medidas que alivien el sufrimiento de la gente de acá al 10 de diciembre, y después, por supuesto, hacerse cargo del gobierno ellos, que ha sido elegido, ¿sí? Así que bueno, por ahí va la cosa. No dije demasiados, pero uno que no está escrito por ahí, pero que me ha llegado de buena fuente, podría sorprender bastante como jefe de gabinete, puede que no sea, pero te la tiro, es Florencio Randazzo, el 2 veces traidor del kirchnerismo, tanto en 2015 cuando no quiso ir como gobernador, que hubiera ganado cómodamente, como en 2017 cuando alguien, no sabemos quién, por ahí alguien que tiene problemas para hablar, le pagó ese espacio que se llamó cumplir para sacarle 5% de votos a Cristina y que no fuera la ganadora de la provincia de Buenos Aires. Bueno, hablaría bien de Alberto. Bueno. Se los vio muy sonrientes cuando pasó por el Pago Chico de Randazzo. No sé si llega tanto, pero bueno, eso veremos. Después se habla de otros nombres, como Argüello para canciller, que ha sido durante varios años el kirchnerismo el embajador en Estados Unidos, gente de carrera en la diplomacia. Y en general se está hablando de la no ortodoxia de algunos nombres, ¿no? En general, algo no tan del riñón, sino más negociadores, bueno, más del estilo de Alberto. Veremos, que será muy interesante las diferencias de estilo entre Alberto y Cristina para ver qué hace Cristina en el Congreso. Martes no te perdemos. No. Lo que sí, llamado no creo, pero mandamos audio con toda la información que tengamos. Los llamados son apasionantes. Tenemos mucho más, nos quedan siempre cosas. Siempre cosas. La situación de Chile, se viene otra marcha, la más grande del mundo, la más grande de Chile 2. Bueno, sí. Estados Unidos también con sus problemas, Trump acusado en Ucrania, hay arrepentidos que están empezando a hablar, esperemos que no corran mala suerte, pero bueno, un montón de cuestiones, la semana que viene nos ponemos al día con todo eso. Dale. Abrazo grande. Abrazo grande, mi amor. Bueno, te quiero, te adoro. Chao, gracias. Chao, chao. Ubuntu. Vuelve el grito de la tierra. Enterradas salen a probar el sol. No te vayas sin sentirte lleno de todas las magias y llegando hasta la cima entregar el corazón. Piedra sueña con una canción, esparciendo las semillas en los surcos de tu voz. Todo pasa y pasará, el camino es para andar sin apuro por llegar. El regalo es caminar. Suelta el miedo del error, toma el vino del amor, canta con el corazón. Y el invierno ya se irá, verás que renacerás en la selva en libertad. La ra ya ra ya ra ya. Aquí no más. Si al final es la verdad de la vida, te llevas lo que quedan los demás. Lo que quedan los demás. Lo que quedan los demás. Acabamos de escuchar a Yamil Galene y a Martina, dos voces de la hostia. Y ahora vamos a escuchar

Si se pueden bailar una idea, ¿por qué no se puede bailar un himno? La libertad ofende, mujer de ojos brillantes. Isadora es enemiga declarada de la escuela tradicional, el matrimonio, la danza clásica y de todo lo que enjaule al viento. Ella baila, porque bailando goza, y baila lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Y las orquestas callan ante la música que nace de su cuerpo. Por la libertad para todas las mujeres, las miles de Alfonsinas, las miles de Evas y de Isadoras que pueblan el planeta. Nos vamos hasta el martes. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo. Y que el resto pase de largo. Hasta el martes. No te olvides de nosotros. Hace rato que te espero, entre sueños de amor, entre sábanas y besos, te creamos los dos, con palabras y silencio. Hola corazón, en la oscuridad te veo, te imagino sin parar. Para amar no existe el tiempo y presiento que estás por llegar. Y no tiene sentido pensar en volar. Si te tengo la tierra cerquita para jugar. De tu cara te dibujo en azul con contornos de esmeralda y tu alma marfil y rubí. Tanto placer aquel verano de cerezas, la dulzura del sur, los damascos y las fresas y en los lagos nadar y nadar. Sentido pensar en volar. Si te tengo la tierra cerquita para jugar. Y no tiene sentido pensar en volar.